Muchas gracias, señor presidente. Un día histórico. Agradezco el honor de poder iniciar este debate histórico en la Cámara en esta Cámara de Diputados. Y le decía que es un día histórico porque por primera vez se va a tratar un proyecto de despenalización y legalización del aborto en este recinto. Y esto se ha dado sobre todo a dos factores. En primer lugar, gracias a la lucha de las miles de mujeres, de las mujeres de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que vienen trabajando hace muchos años para lograr llevar a este recinto un proyecto que legalice la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Y por el otro lado, a la decisión del presidente Macri de apoyar explícitamente y apoyar el debate parlamentario de este proyecto.